Ahora, como todos los miércoles, construimos comunicación comunitaria en contacto con Mari Servino y su columna sobre género. Buenos días, Mari. Buenos días, Juan Pablo. Buenos días para vos y para toda la audiencia. Estaba escuchando la radio. Vos sabés que yo voy por la vida con mis auriculares, siempre atenta a todo lo que pasa en la radio, en los momentos que puedo. Obviamente hay momentos donde me los tengo que desconectar, los auriculares, pero estoy siempre comunicada. Y estaba escuchando atentamente hace unos minutos nada más la entrevista que le hacías a Rosario, y bueno, me había quedado muy enganchada con esa nota también de en cuanto a la historia tantas veces no contada e invisibilizada, cuando las mujeres somos protagonistas, ¿no? Cuando de mujeres se trata, sí, Mari. Exactamente. Bien, yo quería hoy hablar un poquito del 3 de junio. Que ya se viene, ya se viene. Ya se viene, ya se viene. Y hoy estamos a 2 años de aquella maravillosa convocatoria que se hizo en el 3 de junio del 2015, cuando ese grupo de mujeres artistas, periodistas, escritoras, activistas, decidieron hacer este llamamiento a toda la sociedad, justamente para poner en debate y en visibilización la problemática que sufrimos las mujeres a diario, sobre todo con el tema de los femicidios, ¿no? Y a 2 años de esa convocatoria que permitió, para mi modo de ver, ¿no? Yo hago este análisis en relación a la sociedad, fue una maravillosa generación de conciencia. Eso fue un gran logro. Se puso así, en total evidencia, todo lo que nos pasaba a las mujeres con respecto más que nada a los femicidios, como dije. Yo en ese sentido saco en el balance que hago, saco esto de positivo, ¿no? La gran visibilización que generó el despertar de conciencia de tanta gente, porque de en toda la Argentina y en los países limítrofes o hermanos también prendió esa convocatoria, mucha gente que antes ni siquiera lo pensaba o lo reflexionaba empezó a despertar con esa conciencia, como digo, de visibilizar esta problemática. Y también saco de positivo el gran fortalecimiento que produjo en los movimientos de mujeres, en nuevos movimientos, en nuevas compañeras que armaron otros movimientos relacionados con la temática, y en la inclusión en esos movimientos de muchas jóvenes. Entonces, para mí eso ha sido de gran importancia, y eso es lo que obviamente rescato de positivo. Hoy tenemos muchas más mujeres, y sobre todo jóvenes, militando, y eso me parece absolutamente maravilloso. Pero bueno, la parte negativa, ¿cuál será? Que si tenemos que hacer este balance, que indefectiblemente lo tenemos que hacer, los cambios culturales, como digo, han avanzado, y las mujeres, me parece a mí, estoy convencida además, que adquieren más conciencia con respecto a sus derechos y a llevar una vida autónoma, plena y libre de violencia. Pero los estados siguen dejando desprotegidas. En realidad, el acceso real de las víctimas a la justicia mediante fiscalía y comisarías con personal capacitado, por ejemplo, con perspectiva de género, todavía sigue siendo una quimera. La misoginia continúa enquistada en todos los estrados del Poder Judicial. El patrocinio jurídico gratuito no se instrumenta. El registro único de femicidios que había iniciado la Corte Suprema se discontinuó. Todavía en la Argentina continuamos sin datos oficiales que permitan una sistematización y un estudio consistente, ¿no?, de los femicidios para poder elaborar políticas públicas eficaces, que es lo que estamos reclamando permanentemente. Aún hoy, y cuántas veces lo hemos hablado nosotros aquí en nuestra columna, Juan Pablo, los establecimientos educativos carecen del programa de educación sexual integral o no lo implementan, siendo que es una ley desde el año 2006 ya. Las formas de violencia tipificadas en la ley 26485 se ejercen con total impunidad como si fueran una utopía. Por ejemplo, también lo hemos hablado aquí, la violencia mediática, ¿no? Cuando hay un marco normativo para sancionarla, como el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, no utiliza este recurso, tampoco la Defensoría del Público, no ha iniciado un solo proceso de sanción en relación a la violencia mediática que se transmite a través de programas de televisión, de radio, también en publicidades. No se utilizan estas herramientas que tienen a su disposición para ir eliminando la violencia mediática en los medios de comunicación. Y así podríamos seguir, ¿no? Y así sigue la lista, Mari. Sí, y sería mucho más extensa, pero la voluntad política de atender estos reclamos debería reflejarse, por ejemplo, en aumentos de partidas presupuestarias, que no están. Es más, el Plan de Acción Nacional que lanzó el Consejo Nacional de las Mujeres, que arrancó este año, por ejemplo, con un recorte, que luego, bueno, dijeron que se emparchó, que se había emparchado, la verdad que no nos consta, y fue a través de un reclamo que hicieron los movimientos de mujeres, ¿no? Pero así estamos, nada demuestra una preocupación genuina por parte de los estados para abordar como corresponde esta problemática que nos atraviesa de tal manera. Y bueno, cuando hablamos de Estado, no solamente hablamos, este resumen que te hago lo podemos trasladar al orden nacional y que hablar de nuestra provincia, porque acá parece que hay una inercia con respecto a los organismos del Estado que tienen que estar abocados a esta problemática. Seguimos viendo una falta total de acción. Es más, pareciera ser como que acá no sucede nada. Por ejemplo, te podría decir yo, y si te pones a pensar vos, me lo vas a decir, ¿hay alguna campaña que escuchemos en cuanto a sensibilización, a concientización para prevenir la violencia? ¿Hay alguna campaña de información para que todas las herramientas que están a disposición o deberían estar a disposición de las mujeres llegue a todas las mujeres, como por ejemplo la información sobre los derechos sexuales y reproductivos que no llega a la mayoría de las mujeres? O incluso la difusión, sí. Mari, discúlpame la interrupción, sí. Incluso la difusión de la línea telefónica para denunciar violencia de género, para pedir ayuda, ni siquiera eso se ve en los medios, ni siquiera se replica esa información que tan sencilla es, que tan básica es, que tan básica resulta, ¿no? Sin duda, esa es una gran herramienta. O sea, pero esto digo, ¿no? Porque no es tan difícil, me parece, idear una campaña como para llegar justamente a la información que está necesaria, más allá de la concientización y de la sensibilización. Pero digo, es como que en esta provincia no pasara nada y seguimos mirando para un costado. Digo, cuando digo seguimos, me refiero justamente a los organismos que tienen que estar interviniendo. Acá siguen habiendo casos de violencia de género que nosotras que trabajamos en la cuestión territorial nos llegan a decenas todos los días, ¿no? Y yo decía el otro día conversando con nuestras compañeras, por suerte y afortunadamente no estamos movilizando el contador de femicidios desde esta provincia, no sé, por una cuestión de suerte, pero los casos de violencia se repiten continuamente, nosotras los vamos conociendo, no hay un lugar donde las mujeres puedan llegar, muchas veces por desconocimiento, otras veces porque llegan y no encuentran la respuesta o el abordaje adecuado. Seguimos viendo permanentemente restricciones hacia los varones violentos, y eso no impide que sigan acosando y violentando a las mujeres. Seguimos viendo, como ya tantas veces también lo hemos hablado desde aquí, el crecimiento lamentable y triste de nuestras adolescentes en situación de explotación sexual y de prostitución. Seguimos viendo los embarazos adolescentes. Sin ir más lejos, la semana pasada quedó en evidencia cómo están funcionando esos organismos en nuestra provincia con este hecho del juicio que se está llevando a cabo contra el intendente de Lonquimay, cuando una víctima de explotación sexual y de trata se solicitó una profesional que la abordara en su necesaria contención ante esta situación de tener que declarar, y no pudo ningún organismo de aquí brindarle esa contención a esa mujer. Entonces, realmente estamos ante una crisis importante con respecto a los organismos del Estado, que tienen que estar atentas y atentos a estas situaciones que se van presentando todos los días. Yo creo que hay una grave falla, no le están dando la importancia que esto merece y que las mujeres continuamente estamos requiriendo. Fíjate que hace poquitos días nos enteramos que el Comité de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el alarmante número de femicidios y de violencia de género que se registran en nuestro país. O sea, la situación es alarmante y necesitamos urgentemente que el Estado, los Estados, se pongan a trabajar seriamente, porque necesitamos políticas públicas en forma inmediata para abordar esta problemática. También necesitamos que se instrumenten las leyes que ya existen y que los presupuestos se terminen de ejecutar, Mari, ¿no es cierto? Sabemos que se están subejecutando muchas veces las partidas presupuestarias, como en tantas otras áreas, porque atravesamos una época de verdaderos retrocesos. Pero el día 3 de junio, el sábado, va a haber una actividad que regresa con el Ni Una Menos adelante. Vamos arriba, Mari, el sábado, sí, con una marchísima, bien grosa. Sin duda que las mujeres, una vez más, digo las mujeres porque esto se activa desde los movimientos de mujeres, saldremos una vez más a la calle, como lo venimos haciendo tantas veces, a reclamar Ni Una Menos, vivas y libres nos queremos, porque más allá de ser una consigna, que a veces es un eslogan y que muchas veces se ha banalizado y se ha tomado hasta te diría yo para la burla, las mujeres seguimos reclamando, exigiendo. Muchas veces ya, como decimos, no es un pedido, sino es un grito desgarrador de exigencia para que nos tengan presentes, para que se den cuenta que día a día contamos ni una menos, porque es así. Desgraciadamente las estadísticas informales que tenemos, ¿no? Porque como dije, no hay datos oficiales, pero nos cuentan que en el día a día tenemos una menos. Entonces, por supuesto que tenemos que salir a la calle una vez más a hacer oír nuestro grito. Así que bueno, estaremos en las plazas y en las calles levantando nuestras banderas. ¿Este sábado a partir de qué hora, Marí? A partir de las 5 de la tarde, así como siempre en la Plaza San Martín, nos encontramos y marchamos. Y en las plazas de todo el país. ¿Espera? Y en las plazas de todo el país, espero que así sea y que la convocatoria sea importante y que nos acompañe toda la sociedad. Exactamente. Eso, me encantaría, como digo siempre, que no se sumaran ni políticas ni políticos a este reclamo, porque el reclamo va para ellos y para ellas. Por lo tanto, a mí me resulta muy hipócrita verlos, muy hipócrita de parte de ellos y de ellas, levantando un cartelito de Ni Una Menos o sacándose una foto, cuando en realidad deberían estar gestionando y elaborando estas políticas que tanto necesitamos. Así que a mí me parece que es una hipocresía que se vayan a sacar la fotito con el Ni Una Menos y en la convocatoria. Así que amorosamente les pediría que no participaran. Que no participen, está bien. Y también aprovecho yo y sumo a tu pedido, el pedido a los varones, a nuestros compañeros, nuestros compañeros de toda la vida, a nuestros hermanos, a nuestros padres, y en el foro íntimo, a nosotros mismos, que nos hagamos eco de que esto es un grito que ponen las mujeres en la calle, que es un grito de espanto, no es una frase vacía, no es una convocatoria superficial, es un momento en el que podemos aprovechar, tenemos que aprovechar los varones para hacernos eco y crecer a nivel conciencia, porque esto nos hace mejores, esto nos hace más grandes, esto nos hace, por supuesto, más amorosos hermanos de nuestras hermanas, de nuestras amorosas mujeres, y tenemos que acompañar esta movida si nos sentimos capacitados, si sentimos que podemos transitar la encrucijada, sino hacer una jornada de reflexión, interiorizarnos, buscar una página en internet, algo que pueda ser para que pueda servir para informarnos y para adentrarnos en ese mundo en el que capaz que muchos varones no se pusieron a pensar. ¿No es cierto, Mari? Justamente, viste que siempre hablamos aquí de la reflexión y de que los varones también tienen que hacer este análisis en su interior para poder pensar en cómo desconstruir estas masculinidades, para darse cuenta que hay otro modo de ser hombre, así entre comillas, que no significa ni violentar, ni humillar, ni discriminar a las mujeres, sino que tiene que ser un acompañamiento, pero desde lo más profundo de su interior, para ir desconstruyendo todas estas conductas y todos estos micromachismos que los atraviesan. Y también esto de que decimos siempre de ir desconstruyendo sus privilegios y sus beneficios, porque los tienen por el hecho de ser varones. Por lo tanto, eso sería fantástico, que los varones también, a partir de estos gritos de espanto, como vos bien lo dijiste, reflexionen sobre todo esto y nos acompañen amorosamente en ese intento, por lo menos, de cambiar todo esto que nos sucede como sociedad, digo, y que tiene que ir de la mano de todas y todos para poder lograr el cambio y la verdadera equidad que tanto necesitamos las mujeres. Perfecto. Gracias, Mari. Y volvemos, seguramente nos vamos a encontrar el sábado, entonces, 3 de junio a las 5 de la tarde en las plazas del país. Un nuevo Ni Una Menos. Así es. Muchas gracias, Juan Pablo. Buenos días. Gracias, Mari Servino, en su columna habitual en Radiocracia sobre género y la convocatoria a este nuevo Una Menos para el sábado, entonces, a las 5 de la tarde en las plazas de todo el país. Seguí en Radiocracia, por favor. Pluralidad de voces, información local y nacional.